Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Tengo ni idea. Con Alex Castellano. Surprise, surprise. Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise. Yo tengo un amigo que dice que los días son bonitos cuando llueve, ¿sabes? Ese es un amigo mío. Algún día se los presentaré, ¿vale? Buenos días, amigos oyentes, amigas oyentes. Buenos días a todos, a todas. Bienvenidas, bienvenidos a la radio. Y muchas gracias por volver a sintonizarnos y tener la paciencia de acompañarnos durante algunas horas de esta mañana de sábado. Es que es un sábado muy especial, la verdad que sí. Se abre una posibilidad, que ojalá sea así, que llueva durante 15 días o 3 semanas, algo así, más o menos, para que podamos obtener el agua que tanto necesitamos. Esperemos que así ocurra y no sea solamente una cosita pasajera y que nos deje con esa ilusión de que necesitamos agua y que ojalá que caiga un poquito más, ¿eh? Vamos a esperar que la naturaleza sea bondadosa con nosotros, sobre todo aquí en Andalucía, que lo tenemos muy, muy, muy chungo, muy chungo, y así podamos disfrutar del agua, que es un bien tan esencial, que si lo perdiéramos nos daríamos cuenta realmente el valor que tiene. Esperemos que no llegue ese momento, ¿eh? Esperemos que no llegue ese momento. En la parte técnica, JJ, como siempre, en la producción del programa, cosa que agradecemos muchísimo. Es un muchacho que se levanta temprano a las 4 o 5 de la mañana para preparar el programa. Por lo tanto, se lo agradecemos mucho, ¿eh? Y hasta ahora se duerme. ¿Hasta ahora es cuando se duerme? Y, en fin, con todas esas buenas intenciones, nuestro deseo es que usted nos pueda acompañar esta mañana. No se vaya, por favor. Tenemos muchas cosas que compartir con todos ustedes. Van a venir personas muy interesantes que nos vienen a contar sus historias, que a lo mejor alguna de ellas le puede gustar o sentirse identificado con ella, posiblemente. ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Así que no se vaya, por favor. Vamos a comenzar nuestra conversación de cada mañana, cuando empezamos el programa, con este queridísimo amigo Gobal. Buenos días, Gobal. Hola, ¿qué tal? Buenos días especiales. ¿Todo bien? Todo muy bien. Muy cuando bien. Decía el amigo que le gusta la lluvia, aquí presente. Sí. ¿Estás aquí contento hoy, no? Sí. Ayer me vestí de verano, casi de verano, pantalón corto, camiseta, y hoy pues me he levantado y me he puesto mi ropa de ayer y resulta que el día no está como ayer. El día está distinto, está lloviendo. Así que busca el paraguas para poder salir. Calculas mal, porque yo vengo a la radio siempre en bicicleta. Claro, hoy no podía venir en bicicleta, así que he tenido que venir casi corriendo, andando, en paso ligero y con el paraguas. Estas son las contradicciones humanas. Dice que le gusta la lluvia, pero se usa paraguas. Es una contradicción, ¿eh? Pues, yo no uso paraguas, me mojo. Sí, te mojo ya. Bueno, pues, es que es muy romántico. Pero si me gusta que me acaricie. Bueno, yo la verdad es que me podía haber mojado bastante, desde mi casa aquí. Entonces, no era plan de llegar y quitarme la camiseta. ¿Cuál era el problema? Pues me tenía que haber quitado la camiseta. Quitado la camiseta. Ah, pero no, amigo. Con un micrófono aquí. Pero no está la cámara, hombre. Sí. No sé, no me parecía... No. Qué coqueto, pero, este hombre, es coqueto. No, es una cuestión de... Yo no sé, está en una emisora sin camiseta. Bueno, y no sabemos hasta qué nivel los pantalones, incluso el calzado. Vamos, hacemos... en pelota, vamos. ¿Por qué no estamos? Oye, un día podríamos hacer la emisión... así en esas circunstancias, no sé si sería muy ortodoxo. No, no, yo, pero, yo mi educación, mira, educación, educación, fíjate qué palabrita, educación, no sí. sé si me dejaría a mí estar aquí en pelota con JJ y contigo. Yo no estoy muy preparado todavía para esas modernidades. Oye, espero que no le cortemos el café con leche a los quienes estén desayunando en este momento, ¿no? Bueno, sí. Que aprovechen, amigos, amigas, que aprovechen, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero fíjate. Y hablando de educación, amigo, vaya. Eso es un temazo, vaya. ¿Eh? Vaya. Un temazo. Eso de la educación. Vaya. Claro, ¿qué es la educación? ¿Por qué la educación? ¿De qué se trata la educación? Sí. Y cuando educamos, ¿educamos bien? ¿No educamos bien? Sí. Oye, antes de empezar con la educación, sí. vamos a ser bien educados. Y vamos a enviar un saludo a una amiga tuya, sí. que también conozco, sí. Ana Guad, sí. y le mandamos un saludo. Y gracias por escucharnos, ¿eh? Sí, gracias por escucharnos. Sí, gracias, Ana. Educación, eso se llama educación, ¿eh? Sí, muchas gracias, Ana. Sí, sí, además su mensaje, su crítica, su opinión, breve pero concreta, concisa y llena de energía. Vamos, a mí me dio mucha energía escucharla. Pero bien, yo... Todo un personaje... Ella dijo en una oportunidad, porque hace años que le conozco y le había invitado al programa para que habláramos de su trayectoria artística, y vamos a intentar hacerlo y la vamos a traer un día. Sí, la sí. vamos a invitar. A que vamos a invitar, que es muy simpática y es muy agradable y una gran persona. Retomamos sí. la educación. Vamos a ver lo de la educación. Bueno, pues yo creo que, volviendo de nuevo a mi planteamiento de biología, creo que en realidad la educación forma parte de ese... La educación dispositivo es donde se realiza toda la educación, ¿no? Hay muchos dispositivos donde adquirimos o vamos aprendiendo. La relación, básicamente, yo creo que la educación, los dispositivos educativos, como pueden ser los colegios, las guarderías, es básicamente, para mí, mucho tiempo dedicado a cómo el individuo va descubriendo, cuando era infante, cuando era niño, su relación con el entorno. Va descubriendo formas, va descubriendo colores, va descubriendo... Y bueno, y el tiempo va pasando, van pasando de curso. Y yo creo que por hacer una crítica así, como muy bruta, ¿no? Creo que invertimos demasiado tiempo en que el chico aprenda su relación con el entorno, que aprenda a conocerse a sí mismo. Y es curioso, porque resulta que la relación con el entorno tiene que ver con nosotros mismos. Y entonces el mismo entorno para distintas personas tiene distintos significados y distintos puntos de vista y distinta relación. ¿Y por qué se produce eso tan distinto? Si es una casa, es una casa amarilla para todos. Sin embargo, la forma en que se interpreta la casa amarilla luego resulta que no es igual para todos. ¿Por qué? Porque cada individuo somos distintos. Y yo creo que intentar descubrir cuál es la idiosincrasia personal de cada uno de nosotros debería de ser también un esfuerzo que los dispositivos educativos deberían de tener delante. Deberían de invertir más tiempo, en este caso el tiempo es que la inversión, para que nuestras conexiones neuronales se configuren y podamos comprender, el propio cerebro se comprende a sí mismo, como decía Arzuaga, ¿no? que es el único, Arzuaga o Juan José Millás, estos chicos que han escrito el libro, esos libros tan interesantes de un sapien a un neandertal. Pregunta a un sapien por parte de un neandertal, que la palabra me cuesta trabajo decirla. Creo que decían ellos que el cerebro es el único órgano que se ha puesto nombre a sí mismo, incluso que se investiga a sí mismo. Sí, esto es lo que yo creo. Y viajando en esto, creo que lo que realmente sería interesante es que los individuos en los dispositivos educativos insistieran en algunas cosas. Yo quiero contar una anécdota. La primera vez que yo tuve una tutoría, yo soy profesor y he sido tutor muchos años y claro, ve con qué preocupación en ocasiones. Los padres vienen casi siempre con preocupación, vienen a las tutorías preocupados por su hijo. Algunos se van más contentos, otros no tanto. Depende del resultado esto de las notas, del 8, del 9, de cuánto. Pero muy preocupados por el asunto. Total, que un día me tocó a mi padre y está en el otro lado de la silla. Y la verdad es que creo que sorprendí bastante a la tutora de mi niña, ¿no? Porque empezó a hablarme de mi hija. Digo, mira, yo quiero saber exactamente cómo va mi hija en las 3A. Y dice, ¿las 3A qué es lo que es? Digo, sí, ¿cuánto de autoestima, cuánto de autocontrol y cuánto de altruismo tiene mi hija? Y claro, que yo eso no lo mido, eso no lo mido. Pero a mí me apetecía preguntarle si mi hija era generosa a la hora de compartir, su carácter altruista, si era capaz de calmarse cuando la cosa se complicaba, si tenía niveles o sus niveles de autocontrol, y si se besaba, si se quería, si claro, esto son tres palabrejas muy muy muy curiosas que además yo he procurado insistir mucho. La A como la primera de las palabras de nuestro abecedario, la A. Yo discuto con Gobal siempre. O sea, ya tenemos nuestra costumbre de tomar un cafelín de un ratito que duran dos horas y media. Sí. Y, está helado el café. Y discutimos, y ya está helado el café. Sí. Pero esta vez no lo voy a hacer, pero hay motivos para discutir contigo. Y después lo haremos fuera de micrófono. Ya lo sé. Además, que claro, no, yo, es que mira, no falte, ¿no? Voy a solamente puntualizar una cosa, o voy a plantear una cosa. Esas tres A tienen que estar en el colegio o en tu entorno familiar. Tienen que estar en todos lados. Ah, pero empecemos por algún lado, ¿no? Sí. Si yo le pido al colegio que haga un trabajo y en mi casa no hay esas tres por parte de papá o mamá, autocontrol, de autoestima, de la otra era. Autocontrol, autoestima y altruismo. Altruismo. Entonces, ahí empezamos la idea, ¿no? Sí. Sí, bueno, no solamente ahí, sino... Bueno, me refiero que tú vas a un colegio a pedir una explicación a los profesores, que creo que hay más tiempo, yo creo que los profesores están más tiempo con los niños que con los padres, porque muchos padres trabajan y no ven prácticamente a sus hijos, pero que si esa educación y esa estrella, que me parecen geniales, ¿cómo la podemos estimular o usar o activar en el entorno más próximo? Es donde ahí nace esa parte de la instrucción que podemos dar a los hijos en cuanto a la convivencia con el resto de seres humanos, ¿no? Sí, bueno, esto de las tres A es una regla mnemotécnica que se utiliza, casi parece sacado de las redes, ¿no? Estos mensajes cortos de llegar a la felicidad con la aplicación de tres normas, esto tiene ese cariño, que a mí personalmente, bueno, yo lo veo, la verdad, pero en fin, entiendo que es muy, muy, muy, muy complicado, ciertamente, como tú dices, el dispositivo no es la escuela solo. Estamos hablando del dispositivo de la familia, que es en ese primer estadio de relación social, que es la familia. Después los amigos. Dime cómo son tus amigos y te diré cómo son tus hijos, ¿no? Es decir, porque llega un momento, sobre todo cuando estamos en el estadio ya de adolescencia, donde los chicos deben buscar su propia identidad y, claro, se alejan un poco de esta historia. Pero sí, es verdad que no solamente en ese dispositivo. Bueno, y hablando de dispositivos, que esto le llamamos dispositivo, esto que tenemos ahora mismo aquí al lado de la mesa, que es el móvil, ¿no? ¿Cuánto cuánto favorece el altruismo, el autocontrol y la autoestima este tipo de cuestiones? El dispositivo, el móvil, ¿no? Con sus programas, etcétera. De cualquier manera, yo, por ser un poco más, por facilitar un poco más el asunto de la familia, en ocasiones, no solamente, porque además, ¿cómo mide esto? Es de que le va a poner nota a los niños de altruismo, simplemente medir, cuando sucede. Medir, sin valorar, ¿no? No, pero fíjate que bonito es el asunto de la A, que yo le he dado muchas vueltas. Hay un artista que se llama Joan Brossa que utiliza bastante en su poesía visual la palabra A, ¿no? Es la importancia de la primera letra, digamos que es. Yo la simbolizo también como el principio, es este agua que está cayendo, que está dejando preñada la tierra en cierta medida. El aprendizaje. Qué bonita palabra. Sí, pero esto, Lorca, Yerma, estas cosas están ahí, ¿no? Pero fíjate que la A, y alguna vez yo lo he hablado con mi hija, ¿no? Y hemos jugado. ¿Qué palabras empiezan con A? Pues mira, empieza también la alegría. ¿Qué palabra más linda? El amor, la amistad. Este concepto es muy, muy interesante. Y una de ellas, concretamente, el amor, yo creo que es la base. El amor es la base que en la que se fundamenta, digamos que el cemento que cohesiona lo que siempre vengo defendiendo, siempre. Uy, ¿qué es el últimamente amor? Vengo defendiendo. ¿Qué es el amor, cosa, ¿no? Sí, que es el amor, ¿no? ¿Qué es el amor? Que, fíjate, estas son de las palabras complejas que es muy difícil definirlo. Pero insistimos siempre que hay veces que hay palabras que son muy difíciles de definir. Una cosa ñoña, que es una cosa ñoña. Fofa, ¿no? Una cosa fofa. Defíneme una cosa fofa. Muchas veces recurre, pues, cuando dice una cosa fofa y enseguida te salta los dedos de las manos, que no me podéis ver. Pero una cosa fofa, una cosa así, porque es muy difícil de definir. El amor yo creo que tiene una cosa que es compleja de definir. Pero lo usamos con tanta facilidad, ¿no? Sí, pero aun siendo difícil de definir, los efectos del amor son maravillosos. De ahí que... ¿Pero cómo los efectos del amor si no sabemos qué es el amor? Ese es el misterio. Ese es el misterio. Dice que los frutos del amor sí que lo vemos. Es decir, cuando tú tratas con amor a una persona, los frutos están ahí. ¿Solo una persona? Solo una persona al mundo, para tratar al mundo con amor. ¿Qué te dice si tratáramos con amor la naturaleza? Sí, sí. Pues no tendríamos este problema, ¿no? Sí. Por ejemplo, no tendríamos este problema que tenemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, ha sido tratado con demasiado egoísmo, con demasiado, no sé, avaricia. Abuso. ¿Eh? Abuso. Hemos estado esquilmando. Y bueno, pero bueno, pues no perdernos, porque esto es como que el tema del amor es muy complejo, ¿no? Y yo quiero recordar aquí que lo importante para mí del amor son los efectos que trae. Efectos colaterales y efectos propios. Es decir, porque cuando amas de verdad, tú te sientes en un momento determinado mucho mejor. Y cuando el otro recibe tu cosa de amor, tu acción de amor, ¿eh? Porque obras son amores y no buenas razones, ¿no? Bueno, te voy a hacer una pregunta un poco dime, así, ¿eh? Venga, cuéntame. Claro, si tú das amor, te sientes muy a gusto y te sientes bien, ¿no? Sí. Te sientes, no sé, realizado, te sientes, ¿cómo te sientes? Sí. Excelente, ¿no? Sí. ¿No será una actitud, en cierto modo, también ególatra para sentirte a gusto? Oh, Dios mío, que he metido otra vez aquí otra cosita, ¿no? Es el ego, ¿no? Claro. Que ha metido el ego. Por eso digo que para tratar una situación de en cuanto a la educación se refiere y tener un equilibrio en los conceptos, en los argumentos, en los significados, es muy complejo. Sí. Muy complejo, ¿no? Y tú me lo preguntas. Que, claro. Que te si el ego eres tú. Ah, si el ego eres tú. yo creo que... Hombre, es que nosotros tenemos aquí 25 minutos para hablar y estamos charlando como el café, pero sin pelearnos. Sin pelearnos, ¿no? Después, me estoy aguantando, ¿eh? Sí, claro. estamos sin pelearnos porque nosotros, y lo de, bueno, lo repito, la gente cuando nos vea en la calle, pues... Que no se asusten. Que no se asusten. Estamos peleándonos, pero porque estamos aprendiendo. Es decir, que solamente en la frontera es donde se aprende, no se aprende en el centro, porque en el centro está el ego. Y luego intentas retirarte de tu ego y el otro también, entonces te encuentras en la frontera. Se abre la posibilidad de entendimiento, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que pero, eso le pasa a estos señores que están en guerra, que si soltaran un poquito el ego igual se pondrían de acuerdo, ¿no? Sí, una decisión yo... Curiosamente la viñeta de ayer mía iba en esa historia, es decir, centro de centro con almas, no con armas, de destrucción masiva. Y el Capitolio y es el Kremlin, es decir, es un centro, centro. Y yo creo que lo que tienen que irse un poquito más a la frontera, y en la frontera pues se diluye, en la frontera no vista en el concepto que yo sé que a muchos le está llegando ahora mismo la idea de la frontera como una barrera, impenetrable, en la que no se puede ver. No, la frontera es el sitio de encuentro donde dos formas de entender pues se enfrentan o se dan la mano. O se dan la mano. O sea, sí, que no, o se dan la bomba o se dan la mano. Sí, ¿cómo te acerca al otro? Si vas con manía de machacarlo, dices, pues aquí lo tengo cerquita, pues ahora voy a poner. O si vas con amor, que vas con un planteamiento de besar. El beso, es curioso, cuando damos el beso, ¿eh? No es recibes el beso, sino que he dado el beso, dado. Incluso, observar, intentad dar un beso ahora mismo en la mano, veréis que los labios van hacia afuera, no van hacia adentro, ¿no? No succiona, el beso no es succionador, es expulsador. Es decir, visualmente el beso es expulsador, expulsa. Te vas por unos jardines. Sí. Oye, no, pero... volvamos eso de la educación, que eso me interesa mucho. En esa insinuación de pensar que la educación podía ser de otra forma, en los colegios. Sí, la educación puede ser de otra forma. Y yo creo que eso es lo que te hace interesante. Porque si las cosas son como son y ya son así, pues mal vamos. Sí, yo creo que la educación puede ser de otra manera. Es curioso porque el otro día lo hablaba yo con alguien. Yo me dediqué a la educación desde los años 80. Yo sé que la oposición en el año 80. Me jubilé bastante años más tarde, está en distintos estamentos. Bueno, y lo más interesante es que yo entré a la educación con una ley que se llamaba la ley Villar-Palasí, la ley que había del régimen franquista que veníamos todavía. Después ya entró la LOCSE y luego ya venía un montón de leyes, ¿no? Pero fijaros una cosa, en la finalidad educativa, en la legislación hay una cosa que se llama finalidades, después aterriza en objetivos y después ya viene el desarrollo curricular, donde cada asignatura va buscando su propio objetivo. Las finalidades, que son propias, que son las que están arriba, digamos, ¿para qué montamos esto? Pues hay unos objetivos, hay unas finalidades, por si llaman finalidades, que pretendemos conseguir con la educación, ¿no? Y siempre aparecen dos cuestiones que a mí lógicamente me han marcado. Dice que queremos que nuestros chicos desarrollen el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. El pensamiento, dígase pensamiento, la creatividad, dígase la crítica, el pensamiento crítico, ¿eh? Fijaros que eso está en todas las leyes, en todas. Es decir, es que cada ley va cambiando. Lo que va cambiando no es eso. O sea, el núcleo duro, digamos, el núcleo central por el cual el sistema educativo debe de existir, pues entre las muchas finalidades que hay, entre las interesantes finalidades, yo me quedo con estas, que son el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, la creatividad. Y si la educación... Sin embargo, ya con eso termino. Sin embargo, creo que en ocasiones eso se trabaja poco. Sí, las finalidades, que ese es, digamos, es el viaje a Barcelona. Entonces, pues, después tenemos la barca y la barca llega, vamos con una barca. Y entonces, claro, como una barca, dice, pues ir a Barcelona con una barca lo tienes complicado. Tendrás que bajar primero aquí por el río Guadalquivir a Huelva y después ya coges la singladura, la más corta por el estrecho de Gibraltar y subir por la costa mediterránea. Pero lo que quiero en esto insistir es que yo creo que los principios, las finalidades por las cuales el sistema educativo existe, no cambia. Dice, ha cambiado la ley. No, perdona, pero lo importante no ha cambiado. El problema es que luego la forma de viajar, pues sí que hay una forma distinta de llegar a los sitios. Simplemente con esto insistí. ¿Siempre hay que llegar a la finalidad o no? Hombre, cuando hacemos un viaje ponemos las vistas en alguna meta, ¿no? Porque si no llegas, para eso está la evaluación, para intentar averiguar. Eso otra cosa interesante que se da en la educación y que también a mí me ha chocado, la evaluación. Se hacen evaluaciones finalistas, casi insentenciadoras, ¿no? ¿Qué nota ha sacado el niño? No, lo importante de la evaluación no es el concepto último de la nota que ha sacado, sino las anotaciones del por qué estamos donde estamos y qué nos falta o qué nos sobra para llegar a donde pensábamos llegar. A mí me parece terrible eso, porque los niños tendrán distintas capacidades de comprensión, distintas capacidades de imaginación, distintos talentos, y sin embargo se les hace una línea de números como si fueran todos iguales, ¿no? Sí, eso es muy complicado, sí, ¿no? Sí, eso también, desde el punto de vista pedagógico, sí, hay metáforas muy lindas, ¿no? Es decir, la escuela se convierte en una sastrería donde el niño tiene que adaptarse al traje. O sea, hay un traje modelo medio y el niño, y claro, cada niño es más alto, es más bajo. No, más... y el niño viene un día contento y otro día vendrá triste, sí, bueno, vendrá preocupado. Jugando con la metáfora, digamos, de espacial, ¿no? Es decir, claro, el traje es una cosa física que tiene unas medidas y entonces, sin embargo, decimos los modernos, no, vamos a hacerle un traje a cada niño. Claro, eso implica mucho, ¿eh? Implica que las ratios no pueden ser muy elevadas. Es que las ratios, claro, vamos a ver, hacer un traje a cada niño es muy complicado. es mucho más cómodo decir, este es el traje y el que llegue a estos niveles lo apruebo, y el que no llegue a estos niveles de traje, el que no se da traje, pues que se va crezca. En pelota, se va en pelota. O que crezca, o que crezca, o que adelgace, o que el modelo es este, está la media, ¿no? Esto es un problema, ¿no? Porque sí, los chicos que en un momento determinado tengan, no sé, necesidades especiales o aficiones distintas. Aficiones distintas. Bueno, ya si entramos en el capítulo, bueno, que somos distintos. Es claro, que claro, no. eso ese es otro caballo de batalla de la educación. Fíjate que en ocasiones estaba yo pensando, los niños además van a los colegios y van a colegios muy determinados, con una forma de entender muy determinada. Cuando, y ese colegio internacional donde haya un chico de Camerún, un chico de Arabia, un chico de... Que todo eso se conjugue ahí y que el otro pueda ver lo que realmente es educativo. Amar la diversidad. Amar la diversidad y aceptar la diversidad y crecer con la diversidad y comprender o intentar comprender por qué el otro es como es. Sí. Si ese niño que está aprendiendo eso en el colegio porque ha sido un profesor como muy comprensivo y un profesor con una mente muy abierta, y llega a su casa y hay comentarios racistas, no le encaja a lo que le están explicando en el colegio, ¿no? Ay, claro, es que esa es fundamental. Sí, la escuela no es la escuela es un dispositivo que está aquí, pero después es donde realmente se aprende también en la casa. Y muchas veces te decía que muchos de los padres introducen a sus niños en colegios donde la forma de pensar, de ver el universo es muy similar a la suya. Entonces, cuando ciertamente, bueno, aquí es que podría contar un montón de anécdotas donde había eso que tú estás planteando, esa ruptura entre el modelo de mundo que la escuela es capaz de plantear desde la diversidad a modelos de mundo donde los padres simplemente yo vengo aquí a ver cómo va mi hijo, no quiero saber cómo va el mundo, sí, porque lo mío es mi hijo, mi problema, mi libro. Yo vengo aquí a hablar de mi libro, no vengo a hablar de tal cosa. Entonces, su hijo, le puedo decir, su hijo lo que está aprendiendo es a mirar al universo en la diversidad y aceptar o ver de qué manera enriquece para él esa diversidad. El punto no es. A mí me parece la educación tan importante, y cuando veo que hay cacas de perro en las aceras, me doy cuenta que la educación no anduvo por ahí, por esas familias, ¿no? Al menos una educación cívica. Sí. Claro, es que ahora estamos en otro educación cívica. Fíjate que al final eso se plantea incluso como una asignatura que ahí se oye y que aparece, desaparece como el Guadiana, y depende de la ideología. Dice, es que depende de la ideología. No, pero es curioso que la educación ciudadana, que había una materia, ya la ponían como un dogma, ¿no? Sí, como un dogma, ¿eh? Cuando educación religiosa sí que lo es un dogma, y sí que está, y está, y perdura, y tenemos un montón de profesores pagados públicos, con dinero de todo, dinero público, para hablar de este tipo de cosas. De dogma, sí. Dicho esto, pero no la verdad, he conocido a compañeros, profesores de religión, que aquello más que religión era educación cívica, era el conocimiento del otro, claro, ¿eh? Claro, conocimiento. ¿Eh? Porque, hombre, el pozo del cristianismo es un pozo interesante, ¿eh? El cristianismo. Otra cosa es otras cosas, ¿eh? que no quiero, en fin, vamos, que podía mojarme un poco, ¿no? En fin, el ver el mundo. Ya te mojarás cuando salga, ¿eh? Sí, pero pues, sí, hay mojaré cuando salga, porque está lloviendo. Bueno, pues tiene que parar un poco. Pero, vengo con paraguas, ¿eh? O sea, no me voy a mojar tanto, ¿no? Pero el Concilio Vaticano II, que hablaba de esa reunión de religiones, incluso del laicismo, de entendernos el mundo como una familia global, bueno, pues el Vaticano II que pues, yo creo que ha dado con los dos últimos papas, no con este, ¿no? Con los dos anteriores un hueso, ¿eh? Pero bueno, esto es una cosa que podríamos dejarlo para otro momento. Pero déjame que... Lo último. 10 segundos, ¿no? Sí, 10 segundos. Sí, 10 segundos, brevemente. No, es una broma. No, porque creo que el concepto de amor debería estar muy presente en la escuela, ¿no? Y aquí quiero traer una frase de Pablo Coelho que dice, ámame cuando menos me lo merezco, que es cuando más lo necesito. Sí, curiosamente... Repito despacito, sí, ¿eh? Sí, lo repito. Ámame cuando menos me lo merezco, que es cuando más lo necesito. Sí, esa llamada de amor de alguien. Hombre, esto desde el punto, ya hablando del cristianismo, ¿no? Hay una frase que sale de la Biblia en el Nuevo Testamento que dice, señor, perdónalo, que no sabe lo que hace. Sí, es una manifestación en esa misma línea. Es decir, te están crucificando y tú lo estás perdonando. Te están sacudiendo. ¿No? Y... Sí, lo estás sacudiendo. Es decir, que este es el mensaje, en fin, la épica del Evangelio, que es maravillosa. Y me despido con una música, ¿no? Sí, pero antes te invito a que te salgas a la calle y puedas mojarte dignamente. Vale, te haré caso, iré sin paraguas. Que creo que voy a ir sin paraguas, porque estoy viendo de aquí a la gente y aquí viendo, estoy viendo una señora y un señor por aquí ahora mismo que van andando sin paraguas. Ah, parece ser que te vas gracia, a salvar entonces. Ay, que por desgracia ha parado de llover cuando necesitamos bastante agua, mucha agua, ¿no? Sí, mucha. Venga, ¿tu agua. Canción cuál? Vale, es? Mi canción de hoy es Volare. Y yo creo que es un para inyectar un poco de energía en el día de hoy. Y esa es con la que yo quiero despedirme y que estemos pues volando hasta venga, la semana que viene. ¡Vámonos! Vamos, ¡vámonos! Venga. Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Y me hizo ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh, negro, distinto, divino, felice. Parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó.